Lo dijo la radio, te lo juro, yo lo escuché. Lo dijo la radio. Sí, pero la radio dijo que no iba a llover. Están en todos lados con la misma noticia. No, pon otra cosa, pon otra. Posta que lo dijo la radio. Feliz está diciendo. Porque la radio se escucha en fragmentos, de a ratitos, en pedazos, un poco ahora y otro poco después. Esto que hacemos son pedazos de radio, que así juntitos y amontonados hacen un gran pedazo de radio. Si querés, quedate y escuchalo de a ratos o de corrido. Las opiniones, las noticias, la música, las bromas. Esto que empieza es nada más que un pedazo de radio. ¿Lo mismo otra vez? ¿Pago? En serio, te digo, en serio. Lo escuché en la radio. ¿Me prendés la radio? Dale, poné música. ¿Lo dijo la radio? ¿No lo escuchaste? ¿Esa canción no la pusieron ya? Mejor lo escucho después en el podcast. Hola, hola, buen mediodía. Esto que empieza es un pedacito de radio acá en Radio Cultura, de las 12 a la 1 de este miércoles, mitad de semana, mitad del día. Saludo a mis compañeros acá en la mesa primero. ¿Cómo le va a usted, doctor Mangona? ¿Doctor? ¿Cómo ¿No le va? ¿No se doctoró todavía? No, todavía no. ¿Cómo pero, le va, Miguel? ¿Cómo anda? ¿Pero estás estudiando o no? Le mintieron. Le mintieron. Qué mala suerte. Yo había sido doctor lo mismo, total. ¿Qué, podemos tener problemas? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día a todos, especialmente a Nicolás y a la audiencia de la 94.3. Me hace acordar a la referencia de doctor cuando a Bloomberg le decían ingeniero. Ajá, cierto, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos títulos falsos ha habido, no? Ingeniero Bloomberg le decían y dice... Me llamaban ingeniero, yo no era ingeniero y quedó ingeniero, dice. Se disculpó así Bloomberg, me acuerdo. Claro, había un viejo programa de humor, me parece que había uno que venía que era el albañil y le decían ingeniero y él se decía, presentaba como el ingeniero. Bueno, te contamos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Vamos a estar dentro de un ratito con Ariela Borgoño. Ariela Borgoño es una dirigente docente que fue candidata a secretaria general de la seccional Santa Fe en las últimas elecciones y vamos a hablar... Obviamente de lo que sigue siendo el conflicto docente que enfrenta la estafa salarial del gobernador Perotti. Bueno, que sigue diciendo, ¿no?, que no va a hacer nada. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la presentación de un libro que es mañana jueves a las 7:30 de la tarde, un libro de Guillermo Folguera. Y vamos, bueno, Daniel estuvo charlando con Guillermo, que nos contó algo sobre cuál es la idea de su trabajo. Y bueno, te vamos a repetir la invitación después que lo escuchemos a Guillermo. Vamos a hablar también algo del triunfo de la centroderecha en Italia. Vamos a hablar, claro, de la lucha salarial de los trabajadores del neumático. Vamos a hablar de la concentración de la riqueza y de la ampliación de la pobreza y algunos números que te van a sorprender en un informe que va a hacer el Pato Duarte también en el transcurso de este programa. Todo esto lo vamos a hacer en este pedazo de radio que dura una horita acá en Radio Cultura 94.3. Yeah. Trozo, ni porción, ni cacho. Pedazo de radio. Miércoles de 12 a 1. En la mitad de la semana, al medio del día, en el 94.3 de tu dial. Bueno, sigue la huelga docente. Es la segunda semana ya de este nuevo plan de paros. Después de que, bueno, hubo toda una historia, una cantidad de paros en donde estuvieron los estatales, y después hubo una oferta salarial del 77% en un país que prevé una inflación del 100%, los gremios estatales, amigos de Perotti, aceptaron. El gremio de docentes, que, bueno, posiblemente tiene una dirigencia también amiga de Perotti, pero que tiene que esta obligación de hacerle votar a la base, y se encontró con el problema de que la base votó en contra y siguió el paro. Y sigue ahí emperrado todavía Perotti diciendo que no va a mover un peso de la oferta salarial, pero la lucha sigue firme, con los docentes en la calle tratando de mostrar y de contar qué es lo que está pasando. Estamos charlando con la candidata secretaria general de la seccional Santa Fe en las últimas elecciones por la oposición, Ariela Borgoño, bueno, para que nos cuente un poco cómo está yendo adelante este paro. Ariela, ¿cómo te va? Miguel Espinaco, Leo, Pato Duarte y Daniel Mangona te saludan desde Radio Cultura. Hola, hola a todos por ahí. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí, perfecto, Ariela. Bien. Pregunto si me escuchan bien. Estamos justamente en una actividad en el barrio San Agustín, en la Escuela Técnica 387. Uh-huh. Hicimos una radio, una volanteada para hablar con las familias y explicarles un poco cuáles son los reclamos que los docentes venimos levantando desde hace tiempo y por qué el rechazo a esta propuesta salarial de parte del gobierno. Creo que la docencia ha sido contundente en rechazar la oferta salarial, porque es una oferta miserable para el contexto en el que estamos viviendo, un contexto de ajuste muy muy fuerte. Y además, lo que estamos haciendo también con las familias es explicarles las otras cantidades de puntos que el gobierno no ha escuchado, no ha respondido a nuestros reclamos, como son las reformas inconsultas, el media, en EMPA, la instalación de la extensión horaria en primaria de manera absolutamente arbitraria, que vulnera nuestro contrato laboral, el pedido de aumento de copa de leche, el pedido de presupuesto educativo para infraestructura, una cantidad de otros reclamos que a veces se invisibilizan porque, por supuesto, la centralidad es la discusión salarial, ¿verdad? Pero creo que ha sido contundente la votación de la docencia de toda la provincia en rechazar esta propuesta. Y tenemos que estar en las calles charlando con la comunidad que nos apoya, pero que por supuesto también se ve cruzada, ¿no?, por esta situación que afecta directamente a sus hijos que no están en la escuela. Ariela, Leo Duarte, te quería hacer una pregunta. Teniendo en cuenta el contexto que está viviendo el país entero, donde varios sectores están en conflicto, obviamente por el plan ajustador de Massa, Fernández y compañía, ¿cómo prevén ustedes la lucha de la base docente? Ya que Miguel hizo referencia a la característica que tiene la dirigencia sindical, no solo de ANSAFE, sino a nivel nacional. Está llena, inundada prácticamente por burócratas que se alejan de las bases y negocian con los gobiernos o con los empresarios. ¿Cómo ves vos para adelante la lucha que la base va a dar? Es una situación compleja, ustedes lo plantean bien a nivel nacional. Estamos sufriendo los trabajadores el ajuste del gobierno nacional, del gobierno provincial. También gremios nacionales están pidiendo la reapertura de paritarias. Está el conflicto de los neumáticos, compañeros del SUTNA. Claro, se está viendo que la inflación está desbocada y que los sueldos no alcanzan. Hemos perdido todos poder adquisitivo. ¿Cómo se sigue? La docencia está dura en el sentido de fortalecida por este plan de lucha, pero también cruzada por el temor de los descuentos. Los descuentos que han sido la manera más extorsiva que ha tenido el gobierno de sentarse a dialogar, han volcado o se han producido en la docencia el temor a no llegar a fin de mes, no se llegaba antes, imagínense ahora ustedes con los descuentos. Sí. Me parece que la lucha se puede sostener, se puede reforzar. Venimos de años de maltrato de este gobierno con la docencia. Estamos viendo a nivel nacional la solidaridad con la lucha de los docentes en Santa Fe. Vemos que otros gremios se han sumado, ¿sí?, a reclamos de aumentos salariales. Entonces, la perspectiva es, dentro de la dificultad y la complejidad, poder resolver este conflicto con una respuesta que sea positiva para toda la docencia, fundamentalmente desde lo salarial. Yo voy a insistir en esto, sentarnos a hablar con el gobierno. Cuando el gobierno ha planteado que los descuentos se van a hacer efectivos, deja a toda la docencia desarmada, ¿sí? Y sobre todo sienta un precedente tremendo para cualquier discusión paritaria que se quiera tener de acá en adelante. Entonces me parece que nosotros necesitamos fortalecer el reclamo, necesitamos sostener un plan de lucha que viene desde hace más de 2 meses. Hace tiempo que venimos en un plan de lucha que por supuesto desgasta, pero a la vez que desgasta, fortalece en muchos de los compañeros la convicción de que la lucha es justa, de que los reclamos son justos, que lo salarial es urgente, pero que la defensa de la escuela pública en todos los sentidos también. Entonces la apuesta es a ver qué se propone de nuevo, si hay alguna nueva propuesta, y poder discutirla y seguir sosteniendo las reivindicaciones que venimos levantando desde hace 2 meses. Ariela, un gusto saludarla. Daniel Mangona la saluda. Tengo entendido que ustedes, hola, con este reclamo fueron a la justicia. Sí. Bueno, desde la Comisión Directiva Provincial se presentó una nota al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Desde los sectores de la oposición también se lograron algunas reuniones con legisladores, con diputados, con la Comisión de Asuntos Laborales, para plantear esto, ¿no? Para que hagan un pedido de informe, tanto a Cantero como a Pucineri, por el tema de los descuentos en relación a cómo se discuten en una mesa paritaria. Uh-huh. Fue una reunión productiva en el sentido que los legisladores al día siguiente, en la sesión que tuvieron, pudieron plasmar el descontento y la preocupación de todos los docentes frente a lo que es una medida extorsiva, una práctica desleal en una discusión paritaria. ¿Estuvieron presentes todos los bloques? No estuvieron presentes todos los bloques. Estuvieron presentes legisladores del socialismo, estuvo Carlos del Frade, estuvo uh-huh. Paco Oliver, uh-huh. Algunos del PDP. Estuvieron mayoritariamente todos, faltó el sector del peronismo, pero igual han firmado la convocatoria y la resolución de esa mesa de trabajo la han firmado. Pero no estuvieron para poder discutir, por supuesto. Ariela, ¿qué pasa con el tema alternativo que se está charlando de los descuentos? Porque viste que, o sea, nadie, no quieren sentarse a discutir, pero en los diarios empiezan a asomar cuáles son las puntas de la discusión, ¿no? Se habla, por un lado, de convertir los descuentos esto en la continuidad, o sea, el no descuento, pero con la continuidad de clases hasta el 23 de diciembre. Y de la otra cosa que se mencionó es el tema de la paritaria docente nacional como horizonte que plantea la dirigencia sindical para la negociación salarial, ¿no? Esto del 82% y la rediscusión en noviembre. ¿Cómo ven ustedes eso? Sería el ideal empezar a discutir primero con una nueva propuesta salarial. El gobierno se mantiene firme diciendo que no va a haber una nueva propuesta porque la mayoría de los gremios aceptaron. Pero la discusión paritaria docente no se cierra hasta que AMSAFE, que es el gremio mayoritario, no cierra la discusión. si ponemos como horizonte, la paritaria nacional debería ser el piso de la discusión, ¿no? Nosotros creemos que cualquier oferta salarial tiene que ser no en cuotas, porque ahí nuestro poder adquisitivo pierde más de lo que viene perdiendo, y que tiene que blanquear, como se prometió en la paritaria anterior, que todo aumento sea en blanco, que todo aumento vaya al básico, porque la situación de los compañeros jubilados con estos aumentos es que quedan muy atrás de lo que se venía cobrando en actividad. Quedan muy lejos del 82% móvil, y jubilados nuevos se sorprenden de la gran diferencia que hay en el cobro de los saberes. Creo que la paritaria nacional tiene que ser el punto de referencia para poder empezar a discutir desde ahí. Muy bien, Ariela. Bueno, sigan ahí con la charla con los padres, que es muy importante, el laburo que están haciendo ahí, charlando con los padres, charlando con el conjunto de los trabajadores, que también, ligan este plan de ajuste, ¿no? Y a veces nos ponen a uno contra los otros, ¿no? Muchas veces pasa. Seguro, es la idea, es hacerles ver que en realidad la comunidad está involucrada, estamos charlando con gente que no tiene sueldo fijo, que no tiene laburo, que está con changas, pero que entienden que también, o sea, lo salarial es lo central, aparte ha aparecido en los medios como la discusión única, y no es la discusión única. Hay una apuesta fuerte por defender la educación pública, la educación de sus hijos, que van a la escuela pública, que puedan comer dignamente y no miserias como se les viene dando, que puedan estar en escuelas con ventiladores o con calefacción, cosa que no sucede. Pareciera que sí, pero no sucede. Entonces entienden, más allá de la gran situación, la situación compleja que viven las familias, entienden que el reclamo es justo. Me parece que es por ahí, charlando con la comunidad y sumándolos. Un abrazo grande, Ariela. Por supuesto, este pedazo de radio siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tener el contacto. Era Ariela Borgoño, dirigente docente, de la oposición docente, fue candidata a secretaria general de la seccional de Santa Fe, también es directora de una escuela media para adultos y además profesora universitaria de letras, becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Bueno, y ahí están, en Barrio San Agustín, charlando con los padres para tratar de convencerlos, de llevarlos, de sumarlos a esta lucha contra, esta medida del gobierno de Perotti. Yo quiero mi pedazo. Acá está tu pedazo. Pedazo de radio, un programa adictivo. Este jueves se va a presentar un libro. Lo presenta el señor Guillermo Folguera, biólogo y filósofo investigador del CONICET en el Salón de las Artes, sobre el modelo, el libro es sobre el modelo agroindustrial. Habló con pedazo de radio y le preguntamos, ¿qué te llevó a presentar este libro? Esto nos contestaba a pedazo de radio. Bueno, diálogos sobre el modelo agroindustrial argentino, que está editado por Eudeva, es un camino que involucró un montón de colectivos, organizaciones, movimientos, en pos de entender un problema común, que justamente este modelo que impera una forma particular de producir y ocupar los territorios. Parte del objetivo fue establecer un diálogo, justamente, a partir de este aspecto común, y entonces fueron convocados para la elaboración de diferentes capítulos colectivos y organizaciones, por ejemplo, Río Cuarto o Puerto Madre, periodistas, investigadores e investigadoras de muchas ramas, desde las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de filosofía, personas que vienen con la agroecología. La idea es justamente esto, no juntarnos por disciplinas, sino pensarnos por problemas, en las diferencias y en los acuerdos. Así se establecieron estos 22 capítulos que buscan tomar aspectos, en ningún caso es exhaustivo, tampoco el listado de personas y colectivos que forman el libro lo es. Yo creo que se establece ahí sobre todo un posicionamiento, comprender que estamos frente a un problema complejo, que la solución va a ser compleja, que no hay soluciones acá únicas, que la heterogeneidad tiene que ser una de las claves, que pensar el territorio argentino en su conjunto es complejo, no es lo mismo pensarlo en Puerto Madryn, en la Pampa Húmeda, en el Chaco o en Santiago del Estero. Cada vez que vemos soluciones homogenizantes, pensamos que estamos mucho más cerca de una cuestión de mercado que verdaderamente pensando en el bienestar de las comunidades y de la naturaleza. Se me viene a la memoria, justamente en esto, las últimas noticias, por ejemplo, lo que fue la experiencia de la soja entrando en Catamarca y aguantando muy pocas generaciones con este fenómeno que se entiende como pampeanización de los suelos. No es posible pensar en esos términos, y creo que en el fondo lo que el libro busca trazar es que siempre tenemos que tener en claro la pregunta de para qué y para quién, para qué se aplican determinadas políticas, qué sectores se ven beneficiados, qué idea de país está detrás, qué idea de región, y cómo, frente a ese para qué y para quién, lo damos como la discusión política que corresponde. No es solamente una discusión técnica especialista, si bien, por supuesto, hay técnicos especialistas que tienen cosas para decir, pero necesitamos incluir en esa mesa grande a las comunidades que viven en los territorios. Es interesante, Daniel, lo que plantea Guillermo sobre el para qué y el para quién, ¿no? Digo porque realmente es como que la clase que domina Argentina ha pensado el campo como una fábrica de dólares, ¿no? Por esto es lo de la pampeanización de... O sea, ¿para qué sirve el campo? Para hacer comida, para que haya oxígeno en el aire, para que la tierra nos dé sombra, nos dé comida, nos dé, bueno, lo que sea que sirve la tierra. En vez de para eso, la tierra en Argentina sirve como una máquina fabricante de dólares, ¿no? El para qué y para quién creo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo de la soja transgénica y la extensión a Santiago del Estero, bueno, ahora a Catamarca, como dice Guillermo, realmente es una cosa muy preocupante. Para el oyente nuevo de este espacio, de Pedazo de Radio, esto puede ser una novedad. No creo, porque hoy el mundo... Es una discusión bastante difícil. Hoy el mundo no, hoy cualquiera está interesado en el tema, o preocupado más que interesado. Pero nosotros que venimos batallando, venimos con el glifosato desde hace años, así que me pareció un aporte interesante para ver la opinión de... Sí, va. Mucho tiempo antes de que la OMS dijera que el glifosato era peligroso, ya había un montón de estudios científicos que mostraban lo que era el glifosato, ¿no? Como parte del paquete tecnológico de la soja. Sí, es así. Después le preguntamos, por ejemplo, ¿es la primera vez que lo presentás en la ciudad de Santa Fe o ya lo venís presentando? Y al presentarlo, ¿qué repercusión tuvo en el público? Esto nos decía Pedazo de Radio. En general, el modelo de los agronegocios en nuestro país no se ha caracterizado por abrir estas discusiones y la toma de decisiones, y tanto la aprobación de agroquímicos como de las semillas modificadas tecnológicamente en general ha quedado encerrada en cuatro paredes de un conjunto de funcionarios poco expertos que buscan sobre todo esto, dar uso a algún conjunto de tecnología bajo ciertas promesas que siempre se ponen sobre la mesa y cuyos riesgos absolutamente esperables son ocultados. Eso está muy evidente, por ejemplo, esto en el trigo HB4, el modo en el cual, a pesar de la multiplicidad de riesgos que involucra la tecnología HB4 por el corrimiento de la frontera agrícola, que posiblemente va a promover más desmontes y deforestaciones, la multiplicación de agentes químicos como el glufosinato amonio, que tiene paquete tecnológico con este trigo, y por el propio encarecimiento de los costos, que en general tiende a favorecer a los grandes productores a los pequeños, con lo cual va a haber una concentración en propio uso de la tierra. Digo, todos estos efectos que son de alguna manera esperables son puestos bajo la alfombra cuando las decisiones se toman de esta manera. Así que de alguna manera este viaje y esta presentación busca ser un modesto aporte en este sentido de abrir y de que circule un tipo de discusión estructural en esta dirección. Y la repercusión va justamente en esta línea, lo que significa la apertura y la inclusión de sectores. Tanto en Buenos Aires como en Rosario se generaron intercambios muy fructíferos, que son claves para dar esta discusión de manera un poco más general, y que conlleva, por ejemplo, a preguntas muy fuertes, como por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Qué rol tienen? ¿Qué vínculos tienen con las multinacionales? ¿Hay diferencia en una política motorizada por una empresa multinacional y una de grandes capitales nacionales? ¿Qué tipo de proyectos se está motorizando a mediano y largo plazo? En general hay una ausencia prácticamente total, con lo cual cada vez que se abren estos juegos y se involucran a los sectores, cada persona, cada colectivo tiene cosas para decir. No solo estamos hablando de cómo se usan los territorios en nuestro país, estamos hablando ni más ni menos que de la alimentación. ¿Qué queremos comer? ¿Cómo queremos comer? Estamos hablando de la salud. cómo queremos vivir, qué es una política de prevención de salud, qué significa la multiplicación de agentes químicos en nuestro territorio. Estamos hablando de aspectos vinculados con la privatización del conocimiento, de la apropiación de semillas, digo, ¿de quién es una semilla? ¿De qué se establece? Estamos hablando de aspectos de dónde una comunidad puede vivir y quiere vivir. Acá estamos hablando de un ordenamiento territorial cada vez que nos referimos al modelo agroindustrial. Argentina tiene arriba del 90% de personas viviendo en grandes ciudades. Es un territorio prácticamente vacío, a pesar de que es el sexto o séptimo. No recuerdo bien la posición de extensión en el mundo. Es uno de los grandes países del mundo. Y sin embargo tenemos el territorio prácticamente vacío. Por eso que es clave la apertura, por eso que es clave buscar espacios, porque en el fondo, y esto un poco para resumir, estamos hablando de qué democracia tenemos y qué democracia queremos, cómo abrir y multiplicar espacios de decisión y discusión. Y todo eso, evidentemente, son deudas enormes que hoy por hoy tiene nuestra democracia. Bueno, les agradezco un montón el intercambio y la apertura y les mando un muy fuerte abrazo. Y nuestro programa se llama Pedazo de Radio y escuchaste un pedacito de lo que nos decía Guillermo Folguera. Perdón. Mañana lo podés escuchar completo en el Solar de las Artes, 9 de julio, 29.55 a las 19.30. Bárbaro, mañana... Jueves. Algunos va a escuchar el programa mañana jueves grabado y va a decir se va a ir el viernes. Lo escucha grabado, termina el programa, se va corriendo. A 9 de julio, dice a las 19.30, en 9 de julio, 2955. Receta para hacer un pedazo de radio. 100 gramos de noticias, un par de cucharadas de opinión, 300 gramos de música, lo batís y lo pones al horno moderado. Después de una hora, retirar y servir frío. Pedazo de radio. Pégale un mordiscón. Bueno, después del corte de la emisora volvemos y hablamos de Italia, hablamos del Sudna, de lo que está pasando en neumáticos, hablamos de la concentración de la riqueza, así que no te muevas de la 94.3, esto es Pedazo de Radio. La radio es cultura. Radio Cultura 94.3, Santa Fe. Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471. Love was such an easy game to play. La radio es cultura. Radio Cultura 94.3, Santa Fe. In yesterday. Mándanos tu WhatsApp 342-4-323-762. ¿Cómo? 4-323-762. La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede diciamo così, il contributo di tutti. Noi dovremmo ricordarci. Bueno, este es el tranquilo discurso de la ganadora de las elecciones italianas, Giorgia Meloni, a la que algunos medios indican como el temible regreso de la centroderecha estilo Mussolini. Y supongo que vos, Pato, te creías que gritaba y estaba los gritos como Mussolini, ¿no? Pero no, así tranquilita es. Es más, no se cansa de decir hay que unir a los italianos, y la palabra que más repite es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, evidentemente, ante la Unión Europea, que tiene bastante preocupación, porque generalmente estos grupos de centro-derecha tienen esos discursos así medio incendiarios, especialmente con la Unión Europea, y después cuando llegan al gobierno ya no son tan incendiarios, ¿no? No me parece que estemos ante una vuelta de la idea de Mussolini. Bueno, hay crisis económica, hay bronca, y por eso creo que hay que pintarlo como un triunfo mucho más relativizable, digamos, ¿no? La primera señal es que las elecciones han estado marcadas desde el principio por la abstención, una escasa participación entre los que no votaron, los que fueron y no votaron a nadie. La presencia en las urnas fue del 64%, ¿no? De que lo cual es bastante poco para Italia, que andaba siempre alrededor del 75 y que por allá por los 80 andaba en el 91, 92. Sí, no es obligación votar en Italia. Pero de igual forma era un lugar donde se votaba mucho. Tampoco te multan y bueno, hay varias cuestiones. hay varias cuestiones a tener en cuenta. Sobre todo esta mujer que es joven y que emerge en un contexto donde toda Europa se ve en un plan de ajuste, digámoslo claro. Así, porque ya sí, 10% tienen, inflación. Uh-huh. Hace poco Macron hizo referencia a que se acabó la época de la abundancia, cuando te lo dice uno de los presidentes de la primer potencia o de las primeras potencias como es Francia, que diga que se acabó la época de la abundancia, es poco alentador para el pueblo europeo, que está viendo caer su estilo de vida, no digamos estrepitosamente, pero está viendo caer su estilo de vida. Y vamos a ver qué pasa ahora cuando el corte de gas, del suministro de gas por parte de Rusia, se haga efectivo del todo cuando se está acercando el invierno. Hay que ver cómo responde el pueblo europeo en su totalidad. Hay muchas protestas dentro y mucha de Europa. Bronca, totalmente. No solo lo vemos acá en América Latina y en la Argentina en particular. Hay mucha bronca en todo el pueblo europeo. Sí, y bueno, pero justamente esa es la situación, que por eso digo que hay una exageración con el tema de vuelve la centro-derecha. Primero por la cantidad de votos que sacó, ¿no? Porque esta mujer sacó el 26% de los votos. El 26%, si vos haces el 26% del 68, te dice que el 16% de los italianos la votaron, ¿no? Y segundo, que va a tener, o sea, va a poder conformar gobierno por el resto de los partidos de centro-derecha con los cuales acumuló un poco más de votos, pero va a tener toda la fricción ahí con la Liga y con Forza Italia de Berlusconi, porque obviamente son los que comparten, ¿no? Es acá, como acá el Rodríguez Larreta y Macri, que ellos comparten el mismo público, y entonces quieren, viste, mostrar a ver quién la tiene más larga, y eso puede ser un problema para armar un gobierno y para que ese gobierno sea estable. Y después lo que vos decís, el tema del clima de lucha, ¿no? Sí. Porque justamente esto lo que muestra es, se lo puede decir, acá en Argentina le diríamos voto bronca contra el gobierno que venía gobernando y aplicando el plan de ajuste, y cuando esta mujer aplique el plan de ajuste, habrá que ver qué pasa en la calle. Yo coincido con vos que es un problema que hay que discutir, que hay que ver. Digo porque acá está mucho la idea esta de ajustar, ¿no? Porque creo que tiene que ver con la música que canta el kirchnerismo. Dice, si no hacemos esto viene la derecha, si no hacemos esto viene... Sí, entonces el cuco de la derecha sirve para hacer un montón de cosas contra los trabajadores y las masas, ¿no? En Italia me parece que este ejemplo italiano nos viene de perillas para muchos difusores que acá quieren decir, guarda con el cuco. Sí, no, y otra de las cuestiones es que cuando una... cuando la gente tiene una cierta calidad de vida y te ajustan y empezás a caer en la escala social, ahí es cuando estallan los conflictos, que van a estallar porque están viviendo época de reducción de los ingresos y de una Europa que va a entrar en recesión, claro, en lo económico. Y esa es la preocupación que tienen todos los primeros ministros y la dirigencia en común de Europa y los que manejan el capitalismo, el sistema capitalista a nivel mundial. Habrá que ver qué pasa, ¿no?, cuando ataque el derecho al aborto también y cuando ataque, por ejemplo, el salario social, que es importante en Italia. Bueno, habrá que ver qué pasa en la calle con todo eso. Receta para hacer un pedazo de radio: 100 gramos de noticias, un par de cucharadas de opinión, 300 gramos de música. Lo batís y lo pones al horno moderado. Después de una hora, retirar y servir frío. Pedazo de radio. Pégale un mordiscón. Se pretendía colocar una nueva paritaria para julio del año 2022 hasta junio del año 2023. Y se colocaba nada menos que 38 puntos porcentuales para todo ese recorrido de 12 meses con una revisión a los 9. Y hay que ser concretos. Esto es lo que está escrito con claridad por las patronales. Es un ofrecimiento de 38% para una paritaria de 12 meses con una revisión a los 9. Cuando las proyecciones inflacionarias del gobierno llegan al 80 y pico por ciento según el REM y se pisa, según las privadas, los tres dígitos. Bueno, esto es parte del conflicto que se está dando en el sector de los neumáticos, donde, bueno, la bronca crece porque los trabajadores han salido a la lucha, y está claro, como estuvimos hablando con Miguel y con Daniel, que estamos en un contexto de ajuste. El ajuste no se está dando solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Recién hacíamos referencia a lo que pasa en Italia con el triunfo de la derecha. Yo no diría centro de derecha, digo derecha. Y acá en la Argentina, obviamente, el gobierno quiere ajustar una paritaria a la baja, como se está viendo acá con el sector docente en Santa Fe, clara reducción salarial, cuando las empresas multinacionales han ganado mucha plata. Cuando se dice mucha plata, en la jerga común dicen se la llevan en pala. Bueno, para que tengan una idea la gente que nos está escuchando acá en la 94.3, Pirelli informó que en el primer semestre ganó 462 millones de dólares. Y hoy, para que tenga una idea también la gente que nos escucha, cambiar las cuatro cubiertas de un auto mediano acá en el país, un Cronos, un Fiat Cronos, 350 mil pesos. Mira. Un Peugeot 208, es de la clase media, la clase media laburante se maneja con esos autos. 420 mil. ¿Viste por qué yo te decía que iba pata a la escuela y ganaba plata? Con un Citroën nomás, buscamos un Citroën 13B, ¿tenés el dato? Sí, dale. Todo sale un montón. Esto es para... No, y el transporte también. Te iba a referir al tema del transporte, porque el transporte quema gomas, y es un costo también muy importante para los camiones, los colectivos, todo eso, ¿no? Sí, y esto es para significar cómo están ganando y la ganancia de las empresas multinacionales, lo que hacen, y aparte cómo se manejan ante los trabajadores, el gobierno se entromete en la paritaria nacional buscando claramente una baja salarial. Eso se está viendo en todos los sectores del país y lo están sufriendo los docentes acá en Santa Fe. Es una baja salarial que significativa, que bueno, que el ministro de Trabajo Moroni acusó al Partido Obrero. Y ayer también se dio un acampe, quería hacer referencia a esto que estaba pasando anoche en Capital Federal. Se hizo un acampe en la 9 de julio y escuchándolo a Nelson Castro dijo, pero miren, la calidad de las carpas con las que se mueven. Favor. Y la calidad, diría yo, de los periodistas que tenemos. Sí, lamentable, verdaderamente lamentable. No, pero aparte 38%, ¿no? La baja salarial, lo que dice acá Alejandro Crespo en el audio que escuchábamos, 38% contra una inflación de dos dígitos, es ya un delirio completo, ¿no? O sea, es decirle, les quieren hacer firmar una rendición, no una paritaria. Y es sí, una cosa es lo que está tratando de hacer Massa, si cuando vino allá de Estados Unidos, vino fijándose esa meta, como todo deseo. Escuchemos un poquito más de Alejandro Crespo. Y el ministro Massa, luego, y esto realmente nos preocupa, primero como trabajador de neumático, luego como secretario general del gremio neumático, y después como trabajador, como parte de un país que tiene una inflación muy alta, una situación muy compleja a nivel económico, una pérdida de poder adquisitivo muy grande mes a mes, que se nota inmediatamente cuando uno va al supermercado o tiene que completar la paga de alquiler, cuando tiene la situación de esta suba en lo que es los servicios, la luz, el gas y demás, que un ministro anuncie una clara posición del Estado, colocándose sobre una paritaria para extorsionar a los trabajadores y, evidentemente, favorecer en esa discusión donde se dice habitualmente que el eslabón débil, que la parte de ellos son los trabajadores porque tienen un sueldo de carácter alimentario mientras las empresas manejan una economía muchísimo mayor, se ponga totalmente del lado de las empresas. Hay algo muy concreto. No se puede decir que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones. Que esas importaciones que abren le dan el derecho a importar a las fábricas del neumático, que son las mismas que tienen el conflicto. Y que a la vez esa importación de neumáticos se va a hacer con los dólares que va a dar el Estado en una falta de dólares en el país, cuando ya se le dio dólares a precio oficial para la compra de materia prima. Fíjate las empresas que vos decías, toda la plata que ganaron, no solamente que están chantajeando con esto más a los trabajadores, sino que les va a dar dólares a 130 mangos para que traigan y vendan cubiertas importadas. Entonces ellos se van a quedar en sus stock con la goma que ya tienen comprada a 120 y pico o a 130 pesos el dólar, y que cuando la vendan, que andas a ver cuándo sea, va a ser mucho más. O sea, otro nuevo negocio para las empresas. No es solamente una estafa a los trabajadores, sino también al conjunto del pueblo, ¿no? Esos dólares que dicen, no hay dólar, el problema, la economía vino monetaria, le vamos a dar dólares a estos señores para que traigan neumático. Sí, sí, sobre todo cuando uno escucha cierto periodismo que están prácticamente siendo empleados de las empresas porque defienden la postura de la patronal, del empresariado, cuando ahora al viejo estilo Martínez de Hoz está queriendo amenazar con abrir la importación. Es un hecho gravísimo. Receta para hacer un pedazo de radio. 100 gramos de noticias, un par de cucharadas de opinión, 300 gramos de música. Lo batís y lo pones al horno moderado. Después de una hora, retirar y servir frío. Pedazo de radio. Pégale un mordiscón. We'll be right back. Acá está tu pedazo. Pedazo de radio, un programa adictivo. Bueno, seguimos en Pedazo de Radio acá en la 94.3. Y como ya había anunciado acá el compañero Miguel Espinaco, voy a hacer referencia a la concentración de la riqueza, pero a nivel mundial, en este caso a nivel mundial. Después también voy a referirme a lo nacional, porque mucho se persigue al pobre o se lo vigila como si fuera un panóptico de Foucault, acosándolo, diciendo de los planeros y demás cuestiones y que a veces a uno le da un poco de bronca o le da bronca del todo. Una de las revistas que hace el ranking de los multimillonarios a nivel mundial es Forbes. Pero también existe una ONG que está instalada actualmente en el país que se llama Oxfam, y sería bueno que la gente que nos escuche, que nos está escuchando, la sigan, porque tienen muchos datos al respecto de los multimillonarios del mundo. Según la ONG Oxfam... ¿Cómo se escribe? Oxfam, con X. Ah, Oxfam. Ajá. Sí, son 62 personas las que manejan casi más de la mitad de la riqueza del mundo. Uh-huh. Algo así como 3.600 millones de personas. Eso lo manejan 8 personas. El capital que representa a 3.600 millones de personas lo manejan 8 personas. Una de ellas es, no sé si te lo habré nombrado en alguna oportunidad, fuera de la radio, es Warren Buffett. Es una persona de 95 años, estadounidense, que yo lo sigo habitualmente, porque cada vez que entra a la bolsa de New York, dice, ¿cómo van a subir las acciones de Espinaco? Y todos compran acciones de Espinaco y hacen grande negocio. Un influencer del mundo bursátil. Sí, entra con bastón. Lo tengo que felicitar, Pato. Después de 20 años, que lo conozco ahora, sé que el tipo mueve el mercado. Sí. No, pero el mercado bursátil. Lo de las acciones de Espinaco fue un ingeniero. O sea que la bolsa está acá. Bueno. Ah, ¿viste? Dale. Bueno, y este señor Warren Buffett posee una fortuna de 61.000 millones de dólares. Mira, un lujo, ¿no? No es el más rico, porque el más rico es un galleguito que se llama Amancio Ortega, con 67.000 millones de dólares. Ajá. ¿Cómo Pero, se llama? ¿Ortega? Sí, mira, sí, Amancio Ortega, un multimillonario español, que bueno, que reúne tanto patrimonio como 52 más ricos de España, como las 52 personas más ricas de España. Y para continuar con el ranking de los multimillonarios, también lo tenemos a Bill Gates con 75.000 millones de dólares. Ah, tenía que aparecer, claro. 75.000 millones de dólares. Pero hace poco, acá en la Argentina, falleció a los 95 años el empresario Alberto Rosemer. Y la fortuna del empresario, que si vos te lo hubiese cruzado por la calle, seguro no te das cuenta quién era. No creo que haya venido a Santa Fe. Sí, pero bueno, en un colectivo, por ejemplo, del bueno, DIE, porque te subí al DIE de Rosemer, por ejemplo, no creo. Alberto Rosemer amasó una fortuna, y hace poco falleció, de 2.200 millones de dólares. Y a una persona le dije, a mi vecino, le dije, mirá, 2.200 millones de dólares. Y me dice, pero no es tanto, no es tanto, me dice, le digo. Y me puse a investigar a ver cuánta fortuna tenía, por ejemplo, Messi. Ajá. Y Messi tiene algo así como 570 millones de dólares. O sea, para tener una referencia, claro, de la plata que tienen estos personajes. Pero no solo Rosmer, que seguro hizo algún negocio con el Estado, ¿no? También lo tenemos a Alejandro Pedro Bulgheroni con 5.400 millones de dólares. Y esto es para hacer referencia de decir, che, ¿y cómo hicieron tanta plata? ¿Eh? Porque no es únicamente Cristina que hace plata. Están estos personajes que en un país pobre o con mucha concentración de la riqueza, o mejor dicho, la mayoría de la población bajo la línea de la pobreza, tenemos estos personajes con amasando fortuna y fortuna. Y hay algo que aclarar, es para también tratar de romper ese ideario o imaginario popular, que decir, no, pero mirá, si los empresarios dejan de invertir, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener trabajo. No es tan así. No sé qué opinás vos, Miguel. Sí, no, pero aparte son los que tienen los capitales para invertir, porque son los capitales que lo formaron con el trabajo de ajeno, porque el dinero es en realidad representación del trabajo, ¿no es cierto? Porque uno con un dinero puede ir a comprar trabajo, qué sé yo. Por ejemplo, una mayonesa tiene el trabajo de el tipo que lo hizo en la fábrica, el tipo que la empaquetó, el que la distribuyó en el camión, el que te vende en el supermercado. Vos vas con tus, o sale un montón de plata ahora, como 200 mangos, uno de medio, y vas y te decís, dame una mayonesa, y sí, estás comprando trabajo. Bueno, sí, sí, es cierto, sí. Tipo, ¿cómo acumularon tanto trabajo? ¿No? Porque también la plata se debería hacer trabajando. Como no se puede hacer tanta plata trabajando, porque nadie tiene tanta capacidad de trabajo para hacer 65.000 millones de dólares, que es toda la plata que el fondo, más que la plata que el Fondo Monetario le prestó a Macri, como nadie puede hacer eso, es evidente que es plata robada, ¿no? Toda la plata es robada, decía un personaje de la película. No solo robada, sino que tanto se quejan del Estado, y que uno escucha en los medios hegemónicos que el Estado. Esta gente ha utilizado el Estado para amasar esa totalmente fortuna, porque Rosmer hace todas los fármacos, todas las pastillas, los medicamentos que utiliza la gente para bajar la presión, el colesterol, todo eso lo vende Rosmer a través del Ministerio de Salud. Sí, sí, con negocios multimillonarios, y después aparece el PAM y demás cuestiones. Sí. Bueno, hace poquito escribí una nota en mi blog que se llamaba El Método Báez, El Método de Lázaro Báez, ¿no? Porque está todo el mundo diciendo ahora, con tal tema del juicio, ay, cómo hizo la plata Lázaro Báez con el Estado, que le dieron las concesiones. Sí. Y yo le digo, pero todos los capitalistas argentinos hicieron la plata así, del mundo, ¿no? Pero hablemos de los argentinos. Empezando de los que tienen apellido compuesto y que la van de ricos de raigambre y de la vieja oligarquía, que se afanaron la guita en los campos en la campaña del desierto, ¿no? Entonces, digamos, empezando por ahí, siguiendo por el pacto Roca-Russiman, siguiendo todo lo que, la dictadura, ¿no? Lo que fue la dictadura con la nacionalización de la deuda de los Macri, por ejemplo. Bueno, todos los burgueses argentinos hicieron la plata como Lázaro Báez. No sé qué se impresionan tanto ahora, claro, que dicen, este era un bancario sencillo y ahora es un millonario. Y que no sé qué les sorprende si fue siempre igual, ¿no? O sea, aparte es el método de hacer tan grande fortuna, ¿no? Lo que pasa es que esa es la parte oculta del país. Diría el lado oscuro del país, no el lado oscuro de la luna, del país. Llámanos 452-7895. Bueno, nos vamos, gente. Se hicieron la 1 de la tarde, hay que ir a comer, yo tengo hambre. ¿Tenés hambre, Manguera? Sí, yo tengo que llegar, comer y volver y vuelo. ¿A dónde volás? Al otro laburo. Qué trabajador. Escúcheme. El tipo es un trabajador. Le mando un saludo y agéndelo Ricardo Reina, porque me dijo, se me escapó el primer programa de Pedazo de Radio. No. Eso por un lado. Y por el otro, al señor Alberto Guarice, que nos está sintonizando. Y a la gente, escúcheme, porque me olvidé y me putearon, eso no se dice. A la gente de La Fénix, que nos está tomando la transmisión, www.lafenix.net. Ajá. Bueno, están tomando la transmisión de Pedazo de Radio los miércoles, acá. Buenísimo. ¿Vos viste que es una típica eso? Al que vos lo saludás, no te encuentra en la calle y te dice, ah, escuché que me saludaste, qué bueno, no te dice un carajo. No te dice nada. No. Ahora, al que vos no saludaste, te dice, loco, qué hijo de puta, te olvidaste de mí. No, no, yo a los amigos le digo, ¿por qué no abrí el Facebook? Estoy publicando, claro, papá, ya está. Bueno, agendanos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Una cortita, sí. Yo sé que no hay deporte. ¿Qué pasó con Gorostidi? ¿Por qué con Gorostidi? ¿Con Gorostidi? No, ¿Saralegui? No. Habla el micrófono. Con el de Colón. Con, ¿cómo es? Marini. Marini. ¿Por qué la bronca, Marini, viejo? ¿Querés que hablemos de Unión? No. Podemos hablar, No, Pato, vámonos. No, llevanos, Nico. Llevanos. Encontrarnos de nuevo acá en la 94.3 Radio Cultura. Esto es Pedazo de Radio, señora. Chau. Ni trozo, ni porción, ni cacho. Pedazo de Radio. Miércoles de 12 a 1. En la mitad de la semana, al medio del día. En el 94.3 de tu dial.